Nosotros venimos del CCH Oriente, del CCH de Naucalpan. Somos independientes, venimos apoyando el movimiento. Estamos en contra de los sucesos ocurridos el pasado 12 de diciembre en la autopista del Sol. Venimos apoyando a estos compañeros que desafortunadamente perdieron la vida en manos de la Policía Federal. Venimos a exigir, pedimos que se haga justicia. ¡A las normales rurales! ¡Las quieren desaparecer! ¡Nosotros con lucha y sangre las vamos a defender! Pues nosotros esperamos y sentimos también que es necesario. Es que es extraño porque no se deberían de manejar así las cosas. Esperamos que con esto se pueda dar un suceso importante y que se haga justicia, que es lo importante. Por último, algunas palabras. ¡Obreros! ¡Campesinos! ¡Todo el pueblo! Pues solamente decirles que los estamos apoyando. La Universidad Nacional Autónoma de México no los deja. Y nos solidarizamos con ellos.